miércoles 20 de diciembre, amarse unos a otros, comillas, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos capítulo 13, verso 8. ¿Cómo debemos entender este versículo? ¿Quiere decir que si amamos, entonces no tenemos ninguna obligación de obedecer la ley de Dios? Al igual que Jesús en el Sermón del Monte, Pablo aquí amplía los preceptos de la ley, mostrando que el amor debe ser el poder motivador detrás de todo lo que hacemos. Como la ley es una transcripción del carácter de Dios, y Dios es amor, por ende amar es cumplir la ley. Pero Pablo no está sustituyendo una vaga norma de amor por los preceptos claramente detallados de la ley, como afirman algunos cristianos. La ley moral sigue vigente porque es la que señala el pecado, y ¿quién va a negar la realidad del pecado? Sin embargo, la ley en realidad solo se puede guardar en el contexto del amor. Recuerda algunos de los que llevaron a Cristo a la cruz. Luego, corrieron a su hogar para guardar la ley del sábado. ¿Qué mandamientos citó Pablo como ejemplos que ilustran el principio del amor en la observancia de la ley? ¿Por qué estos en particular? Romanos capítulo 13, versos 9 y 10. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Curiosamente, el factor del amor no era un principio recientemente instaurado. Pablo cita Levítico capítulo 19, verso 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, para mostrar que el principio era parte integral del sistema del Antiguo Testamento. Una vez más, Pablo apela al Antiguo Testamento para respaldar su predicación evangélica. Algunos esgrimen, a partir de estos versículos, que Pablo enseña que solo están vigentes los pocos mandamientos mencionados aquí. Si fuese así, entonces, ¿significa que los cristianos pueden deshonrar a sus padres, adorar ídolos y tener otros dioses delante del Señor? Por supuesto que no. Presta atención al contexto. Pablo está hablando de cómo nos relacionamos con los demás. Aborda las relaciones personales, razón por la que especifica los mandamientos que se centran en estas relaciones. Su argumento, desde luego, no debería interpretarse como la anulación del resto de la ley. Ver Hechos capítulo 15, verso 20, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 9, Primera de Juan capítulo 5, verso 21. Además, como lo señalan los escritores del Nuevo Testamento, al mostrar amor a los demás, mostramos nuestro amor por Dios. Mateo capítulo 25, verso 40, Primera de Juan capítulo 4, versos 20 y 21. Reflexiona en tu relación con Dios y cómo ésta se refleja en tu relación con los demás. ¿Cuán grande es el factor amor en las relaciones? ¿De qué modo puedes aprender a amar a los demás como Dios nos ama a nosotros? ¿Qué se interpone en tu camino?